Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Muy buenas tardes con todos los presentes, con todas las personas que nos escuchan en Conserva la Radio. Les habla su fiel amigo Dylan Cabrera y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Fabián Labre Mazabanda. Bueno, como primera pregunta quisiera empezar diciendo, nosotros tenemos conocimiento de que se realiza un festival en Warmic Big Bang, no sé si estoy en lo correcto, está bien pronunciado. Quisiera que nos hable un poquito más de eso, ¿no? De cuando se festeja el Festival de los Trombones, ¿no? Más que todo. Cómo es, no sé, un poquito de países invitados y todo, cosas puntuales en general. Sí, bueno, el festival que nosotros estamos realizando es un festival de trombones, segundo Festival Internacional de Trombones de Ecuador FITE 2021. De hecho, agradezco pues que hayas mencionado la Warmi Big Band, que es una propuesta dentro del festival, más no es el festival, es una propuesta dentro del festival, en la cual pues fue creada en colaboración del prestigioso ensamble Warmi Sax, para en sí resaltar el lo femenino. Entonces, gracias a la colaboración de este ensamble y el Conservatorio Superior Nacional de Música, hemos realizado pues la producción de una big band netamente de mujeres. Bueno, tenemos por segunda ocasión este festival, en la cual estarán participando maestros de distintos países de Latinoamérica, Europa y el Asia. En esta ocasión de Latinoamérica tenemos maestros como Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia. También hemos recibido la invitación, bueno, la participación de varios maestros de Centroamérica como Puerto Rico, Costa Rica, Panamá y también Estados Unidos. De igual manera tenemos maestros de Europa como Francia, España, Holanda, Austria. Y en esta ocasión también tenemos la colaboración de maestros desde el Japón. Listo, muy interesante como primer dato. Como segundo punto, quisiera topar, bueno, dentro de los eventos que ya habíamos quedado, que Warmic Big Bang no es como tal el festival, sino uno de los eventos. Aparte de Warmic Big Bang, ¿cuáles serían los eventos adicionales? Bueno, este festival en sí, nosotros apostamos como organizadores a que nuestro festival tenga su identidad propia. Es decir, si tú te fijas en los mejores festivales del mundo, en cualquier instrumento, siempre están enfocados o netamente en la parte técnica o interpretativa, pero de ahí pare de contar, lo cual está muy bien. Pero yo pienso que en sí nosotros tenemos que partir en lo que Ecuador realmente necesita, más allá de lo técnico y musical, que es muy importante. Ecuador, nosotros en sí necesitamos pues partir desde el ámbito social. Entonces nosotros topamos puntos claves como la inclusión y la atención a la diversidad, lo cual es de suma importancia, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Es por eso que nosotros hemos apostado por la Big Bang, una Big Bang en la cual esté conformada por solamente mujeres. Hemos tenido la suerte de convocar a 25 chicas talentosas de todos los rincones del país para conformar en sí esta agrupación, con la finalidad de destacar el talento femenino. Tenemos también actividades como la Tiflo Tecnología, la cual pues es todos los elementos de educación empleados para la educación, valga la redundancia, de las personas discapacitadas, en este caso las personas no videntes. De igual manera, nosotros hemos apostado también por la colaboración del intercambio cultural y musical con otros países, en este caso con el Asia, con Japón. Tenemos la suerte de tener pues contactos de varios maestros, destacados maestros trombonistas del vecino país del Asia, Japón. Entonces, 12 de nuestros mejores estudiantes del Conservatorio Superior Nacional de Música, trombonistas todos, estarán compartiendo el mismo concierto con 12 trombonistas, estudiantes de diferentes regiones del Japón. Tuvimos la suerte pues de que estos maestros que nos están apoyando desde Japón apostaran por este proyecto, y mediante su conocimiento pues ellos han seleccionado 12 trombonistas de 12 diferentes regiones del Japón. Entonces, en sí, lo que nosotros buscamos a través de este concierto, de esta actividad, es generar lazos de colaboración que a futuro nos permitan generar proyectos de colaboración, que nuestros estudiantes lleguen al Japón, que estudiantes del Japón vengan a Ecuador, y de esta manera pues estos lazos sigan creciendo, no simplemente en Japón, sino por el resto del mundo. De igual manera, nosotros tenemos actividades donde estarán participando niños, en la cual nosotros le hemos llamado las promesas del futuro. Estarán participando niños de entre 5 a 11 años con destacados maestros de Europa en masterclasses. De igual manera, nosotros tendremos actividades en la cual estarán representándonos jóvenes del Conservatorio Superior Nacional de Música, en la cual ellos estarán compartiendo masterclasses con maestros de Holanda y de Austria. De igual manera, nosotros hemos creado espacios en la cual no nos olvidemos de nuestro talento ni de nuestros ritmos ecuatorianos. Tendremos un espacio en las noches para cerrar la jornada de cada día, en la cual nosotros lo hemos llamado Mi Banda de Pueblo. 4 de las mejores bandas de pueblo de nuestro país estarán de igual manera exponiendo acerca de nuestros ritmos y acerca de la tradición de los instrumentos de viento metal en la banda de pueblo. Creo que todos aquí en el país hemos pasado por una banda de pueblo, especialmente los músicos de viento. Entonces, ¿cómo no destacar este espacio exclusivamente a este semillero de grandes artistas como la banda de pueblo? Eso es, mi estimado Dylan. Ah, de igual manera tendremos por primera vez en la historia del país una masterclass dedicada y exclusivamente a las mujeres. 4 chicas talentosísimas trombonistas estarán recibiendo una masterclass con una prestigiosa trombonista del vecino país de Argentina, segundo trombón de la orquesta estable del Teatro Colón. Eso, como había mencionado en el inicio, este festival en sí, el concepto del festival FITE es no deja que todos son importantes, todos somos importantes en este festival, no simplemente los que son más hábiles, los más talentosos, sino también los niños, los jóvenes, los adultos y también los discapacitados. Así es que vamos dejando huella no simplemente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Listo, mi querido profe Fabián. La verdad es muy admirable la forma visionaria en cómo se ha planteado todo este festival, ¿no? Más que todo, aquí quisiera tocar un tema muy interesante, ¿no?, para nuestra música ecuatoriana. Y ese sería cómo Warming Sax, Warming Big Bang, se formó, cómo nació, cuál fue la inspiración, o tal vez solo de hacer música ecuatoriana, o dejar plasmado lo que sería nuestro. Por una parte, por otra parte también quisiera topar el tema de los intercambios, ¿no? Que la verdad, como ya lo habíamos mencionado, es muy visionario y muy provechoso, ¿no? Para nosotros como institución, y no solo para nosotros, sino como para el país en general, porque la verdad sería un gran progreso y grandes oportunidades, ¿no? Poder lograr todo eso. ¿Cómo cómo nació, cuál fue la idea o cuál fue la persona que tuvo esa gran visión, ¿no? Ok, bueno, el término warmi con i al final. Warmi, listo. Ajá. Es un término quichua que significa mujer. Entonces, nosotros, como había mencionado en un inicio, el festival, queremos que este festival tenga una identidad propia, que tenga un enfoque netamente a lo que Ecuador necesita, más no lo que el resto necesita, que sea un enfoque en la cual esté enfocado, valga la redundancia, perdón, netamente en lo que Ecuador necesita, no el resto de los países. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos visto que aquí hace falta enfocarse bastante más allá de lo técnico y musical, que es muy importante, en la parte social. Entonces, el término de la inclusión y la atención a la diversidad, pues son palabras mayúsculas en este festival. Entonces, ya acorde a esto, ya en la edición pasada topamos este tema, el tema del destacar al talento femenino. En esta ocasión nosotros somos más ambiciosos y así que queremos incluir a más personas, a más chicas. Entonces, ya todos conocerán pues al destacado grupo de saxofones femenino, Warmi Sax, que están realizando una actividad muy, muy admirable y nos llena de orgullo pues saber de que son ecuatorianas. Entonces nosotros propusimos a este ensamble que colaboren con nosotros, colaboren junto con el Conservatorio Superior Nacional de Música para crear una actividad que involucre a más personas. Entonces, el director de esta agrupación, el maestro Cristian Nieto, me había dicho de que hace unos años él creó una big band de mujeres, hace unos 4 años atrás, él creó una big band de mujeres. Entonces, que podría ser una gran oportunidad en la cual pues podamos volverlo a activar, digámoslo de esta manera. Entonces nosotros contamos con el personal indicado, con todo el apoyo contundente de institución para poderlo realzar nuevamente e involucrar a más personas. De esta manera pues nació la propuesta de la Warmi Big Band nuevamente. De esta manera nosotros convocamos a chicas uno por uno que nosotros ya las habíamos conocido por las redes sociales o por alguna recomendación. Entonces, en ese caso, pues me encargué de que en su mayoría, pues contactarlas una por una y proponerles esta actividad que destaque exclusivamente al talento femenino. Gracias a Dios, pues todas ellas dieron una respuesta positiva a esta invitación. Entonces, igual tuvimos la suerte de poder, pues, presentar. O tendremos la suerte de presentar un concierto en la cual estarán 25 chicas talentosas de todo el país juntas en un mismo escenario destacando al talento femenino como Warmi Big Band. Listo, profe Fabián, muy interesante también todo este proyecto inclusivo. También había topado otro evento dentro del festival, ¿no? ¿Cuál sería la Tiflotecnología? Dentro de este proyecto inclusivo, ¿qué actividades se realizan y cuánta aceptación ha tenido por la comunidad en general, ¿no? Porque es un proyecto muy innovador y la verdad, hasta el día de hoy yo no lo había visto o conocido algo así o similar. Cuéntenos un poco, por favor. Sí, el término de Tiflotecnología es un término que envuelve en sí todas las técnicas y recursos pedagógicos y de tecnología para la educación de las personas no videntes y discapacitadas. Entonces, yo tengo la suerte de contar con el apoyo de un maestro tubista no vidente, actualmente psicólogo y radiodifusor, que se interesó muchísimo en este tema, en esta propuesta de inclusión, porque aquí en este festival todos somos parte de, todos somos importantes, no simplemente los maestros, sino todos, desde el niño de 3, 4 años que tocará en las masterclasses hasta el maestro pues que vendrá de destacados orquestas sinfónicas a nivel mundial. Todos somos importantes en este festival. Entonces queremos que nadie se nos quede fuera. Es por eso que lo invitamos, le propuse esta actividad y él aceptó con muchísimo gusto. Entonces él estará brindando una actividad en la cual estará enfocada en mostrar al público presente cuáles son las técnicas y las formas, los recursos pedagógicos y tecnológicos para poder aprender música. para las personas no videntes. El maestro Paul Castañeda, quien es hoy por hoy pues un destacado radiodifusor, tubista y psicólogo, estará a cargo de esta actividad. Voy a dar un pequeño, digamos, abrebocas de cómo estará esta actividad. Él había elegido a uno de nuestros estudiantes, en la cual pues él estará poniéndose pues netamente el papel de no vidente. Él pasará por todos los procesos por los cuales las personas con discapacidad visual han tenido o tienen que pasar para aprenderse una partitura musical. Entonces, este estudiante estará vendado sus ojos y él experimentará desde cómo caminar sin vista hasta cómo tocar sin vista y ayudarte netamente del sentido auditivo y del conocimiento del solfeo para poderte aprender una partitura. De igual manera, él mostrará los recursos tecnológicos que también te ayudan a aprenderte una partitura, como es el teléfono o un iPad, con los programas especiales que cuentan hoy por hoy estos accesorios. Entonces, al final de esta actividad estarán compartiendo una pequeña pieza en la cual pues este estudiante, igualmente totalmente toda la actividad, él estará vendado sus ojos, interpretará una pieza con el acompañamiento del moderador, en este caso pues una persona no vidente. Sin duda es un proyecto muy visionario, muy inclusivo y la verdad de admirar. Ahora, en cuestión, bueno, tengo entendido que es el segundo festival, ¿no? ¿Qué trae de nuevo el festival si lo comparamos al anterior, que fue en el 2020, ¿no? ¿Qué trae de nuevo, aparte de las propuestas visionarias y las propuestas a futuro en general que ya nos había mencionado antes? O sea, en cuestión de eventos, algo, ¿qué trae de nuevo? Aparte de los puntos que había mencionado de término de la inclusión, de la Warmi Big Band, de intercambio cultural con Japón y Ecuador, en este caso pues nosotros traemos por primera vez un masterclass femenino también, que nunca se ha hecho, y en ese sentido es importante de que este tipo de actividades pues se aprovechen para que más personas sean conocedoras de lo que está sucediendo aquí en el país y de la importancia de la inclusión. Vuelvo y repito y recalco que es muy importante la inclusión en nuestro país. De igual manera, en esta ocasión nosotros pues creamos un ensamble de trombones que ya existía obviamente en el Conservatorio Superior Nacional de Música, pero en esta ocasión estos estudiantes estarán interpretando piezas ecuatorianas y piezas japonesas en la actividad de colaboración con Japón. Entonces ha sido pues un reto muy grande. Hemos tenido que cubrir puntos muy, muy, muy, muy amplios para obviamente dejar el nombre del país muy en alto, ¿no? El término de la calidad es importante. Han sido semanas muy, muy cansadas de muchos ensayos. Lamentablemente no se ha podido hacer ensayos presenciales y hemos tenido que organizar todo mediante ensayos en línea. Y pues en ese sentido pues me siento muy orgulloso de que la clase de trombón del Conservatorio Superior Nacional de Música se ha involucrado netamente, y estoy muy seguro de que de aquí en unos años pues los estudiantes que han sido testigos fieles de todo este proceso serán los futuros gestores del país. Estoy seguro de que ellos regresarán a sus comunidades, a sus pueblos, a sus ciudades y crearán cosas. Veo ese convencimiento en sus ojos, veo ese interés en involucrarse cada vez más en esta colaboración con diferentes maestros, y veo que siempre están preguntan cómo se contactan los maestros, cómo se organizan las cosas, siempre están atentos. Entonces eso me da la satisfacción de saber de que a futuro estamos garantizando profesionales gestores para el país. Listo, ahora una pregunta un poco personal. ¿Qué es lo que más le gusta o le atrae de todo este proyecto como tal? ¿Qué, o bueno, nos puede compartir su experiencia, su forma de ver este proyecto, ¿no? Y cómo nos ayuda a crecer, bueno, a todos como estudiantes, ¿no? Más que todo, y en el sentido profesional. Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención es saber de que estamos dejando al país, al Ecuador, muy en alto. De que todo esto, producto de la experiencia propia, ¿no? De que hemos tenido la suerte, las personas que estamos atrás de la producción de este festival, de ser muy, muy suertudos, bueno, haber experimentado desde muy temprana edad maestros de renombre, festivales de gran renombre. Y entonces eso nos ha permitido de que tengamos un poco de experiencia en ese sentido. Lo que a mí me llena de orgullo y sobre todo pienso que es el núcleo de todo esto, es saber de que estas cosas que le están destacando al festival, el término de la inclusión, la atención a la diversidad, la colaboración con otros países, no se están haciendo en ningún otro lado del mundo, y eso lo puedo garantizar. No se está haciendo en ningún otro lado del mundo, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Japón. En ningún lado del otro lado del mundo se está haciendo esto. En todos los mejores festivales del mundo, o se enfocan en netamente el término técnico, el término musical, que es muy importante, vuelvo y recalco, pero siempre dejan de lado a la inclusión de la mujer, a la inclusión de los no videntes, a la inclusión de los discapacitados, a enfocarse a que sus alumnos intercambien con otros países, con otras culturas, con otras escuelas de trombón. Eso no está ni siquiera en sus planes. Y de eso pues me llena de orgullo saber de que estamos dando un boom a nivel mundial, de que no se está haciendo en los tan llamados países primer mundistas, se está haciendo aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador estamos haciendo eso. Y por eso pues, ¿por qué no decirle? Por eso es que recalco ese término que en algún momento pues fue muy famoso en la época de la libertad del colonial, ¿no? Quito, luz de América. Pues sí, es verdad. Quito, luz de América. Quito, luz del mundo. Estas cosas se están haciendo en Ecuador. Aquí, de aquí están haciendo. Listo, profe. Y bueno, amigos de Conserva la Radio, creo que hemos llegado al final de esta entrevista. Y bueno, sin más que agregar o decir, este festival está abierto para todos ustedes, ¿no? Se realizan transmisiones por Facebook, YouTube. En general, es un proyecto muy inclusivo, muy visionario y espero que todos lo disfruten, ¿no? Y podría decirse que el profe Roberto Fabián Labre es una de las personas pioneras en todo este proyecto y en este boom también que se realice y como ya lo había mencionado, a nivel mundial. Listo, antes de terminar, profe, ¿algo más que agregar? ¿Algo que nos quiera recomendar más que todo? ¿Asistencia? ¿Fechas? Sí, bueno, el festival se llevará a cabo desde el 20 al 24 de septiembre. Estaremos realizando actividades desde las 9 de la mañana con calentamientos todos los días con diferentes maestros de todo el mundo cada día. Después estaremos con charlas que en la cual estarán topando puntos como la importancia de la salud del músico, la importancia de las redes sociales, la tecnología, tips para la improvisación. De igual manera, tendremos a un maestro, destacado maestro colombiano, Camilo Jiménez, quien estará pues presentando de igual manera al público ecuatoriano, a los estudiantes ecuatorianos, al sacabuche, que es el instrumento antecesor del trombón, el trombón barroco, como todos lo conocemos. Entonces estará dando una charla de igual manera en la cual pues estará presentando este instrumento. Después de esto tendremos conciertos todos los días de igual manera, desde las 6 de la tarde hasta las 7, conciertos como La Voz Latinoamericana, donde estarán presentándose maestros de diferentes países de Latinoamérica con piezas netamente latinoamericanas. De igual manera tendremos conciertos como el talento del futuro, las promesas del futuro, el concierto de Warmi Sax en el concierto de gala. También tenemos el concierto latino, donde estará presentándose un reconocido trombonista a nivel mundial, Jimmy Bosch. Todos sabemos quién es Jimmy Bosch. Estará presentando un concierto también. Y en las noches, al finalizar la jornada, a las 7:30 de la noche, estará el espacio Mi Banda de Pueblo, donde cuatro de las más destacadas bandas de pueblo del país estarán exponiendo pues la importancia de nuestros ritmos, la historia de nuestros ritmos y en sí la tradición de la banda de pueblo en los instrumentos de viento. Cabe recalcar que estas bandas son la banda 24 de Mayo, la banda San Jerónimo de Pintac, la banda de Cangagua de los hermanos Morales de allá de Cayambe y también la banda Niña María de Píllaro. Eso básicamente. También cabe recalcar, aprovechando este momento, que estaremos importantes plataformas a nivel mundial del trombón nos estarán apoyando en la transmisión, retransmisión de estas actividades. La Escuela Latinoamericana del Trombón, que nos retransmitirá a través de Latinoamérica, Innova Trombón en Europa, y la Radio Ecuatorial FM, que es una radio netamente de personas no videntes, ellos estarán retransmitiendo todas las actividades del festival, desde el inicio hasta el último concierto del festival. Listo, profe, y bueno, amigos de Conserva la Radio, ya lo escucharon y todos quedan cordialmente invitados. Nosotros somos Conserva la Radio, transmitimos lunes, miércoles y viernes a la 1 p.m. Damos por finalizada esta pequeña entrevista, ¿no?, con el profe Fabián Labre. Y bueno, amigos de Conserva la Radio, ahora vamos a tener un espacio dedicado solo para la música de este grupo tan talentoso como es Warming Sack. Como ya lo explicó el profe Fabián Labre, Warming es el término que se usa para describir a una mujer. Este grupo es muy inclusivo y las muchachas son muy talentosas. Vamos a escuchar un poco de su trayectoria y repertorio y espero que sea de su agrado. Thank you. Look out! bueno, amigos, ahora escucharemos otra modalidad dentro del festival del cual nos habló el profe Fabián Labre, el cual trata de la Big Band del conservatorio, obviamente formado por mujeres. En este caso tenemos un tema de jazz, esperando que nuevamente sea de su agrado. Bueno, amigos, estamos llegando a la parte final ya del programa. Como siempre, un gusto haber compartido con todos ustedes. Y por esta vez me despido antes, no sin dejarles un concierto de clausura, el cual también es una modalidad de evento que tiene el festival. Con ustedes, Anton Salnikov, interpretando una obra para piano y violín en Ciencias de la Música. Espero sea de su agrado y, sin más que decir, una linda tarde para todos. Thank you. Thank you.